para el aire no tiene desperdicio, pero eso quedará en la conciencia colectiva. Estamos hablando de la concejala Claudia Villalba para dar inicio a este mes. ¿Cómo estás, Claudia? Un gustazo tenerte como siempre. Muy buenos días, muchas gracias. Para mí también es un gusto, un saludo a toda la audiencia. Ahí está. Bueno, momentos del año que son intensos para el Poder Legislativo, ¿no? Hay temas que son muy candentes y más cuando indefectiblemente nos metemos en un escenario electoral, ¿o no? Así es. Bueno, en la semana pasada que se aprobó el presupuesto, entonces nosotros, por supuesto, como parte de este gobierno, tenemos que garantizar la gobernabilidad de la mejor manera, buscar las formas de que sea un presupuesto que, bueno, pueda abarcar todo lo que significa el año que viene, el 2023, y bueno, basado, por supuesto, por pedido del intendente Enrique Cresto, y bueno, con el contador Álvaro Sierra, en todo lo que tenga que ver con la producción, con el trabajo enfocado a la obra pública, claro, como se viene realizando, al emprendedurismo, que por supuesto es muy importante, la generación de empleo y demás. ¿Es una respuesta a demandas esto también o no? Por lo menos el mensaje que se vio, generar una secretaría en la modificación de la orgánica, ahora vamos a seguir con el presupuesto, pero sí, es una respuesta, una demanda de la comunidad, ¿o no? Sí, por supuesto, la comunidad demanda empleo, el emprendedor también, que, claro, que se pueda trabajar, y esto es muy importante. Si bien Concordia no tiene un gran déficit de empleo, pero sí de pobreza por el tema de los sueldos y demás, entonces hay que generar esto, mejoras en los sueldos, mejoras en lo que le llega a la gente, y también a los emprendedores y emprendedoras y demás, que puedan trabajar y que puedan recaudar, sobre todo, ¿no? En un momento sumamente complicado, como todos sabemos, es a lo que hay que apostar. Bueno, nosotros tenemos, por suerte, un municipio con un equilibrio fiscal, ¿no? Que esto es un trabajo que se viene realizando desde la primera gestión de Enrique Cresto, es un gran trabajo con el equipo de económico y demás del municipio. Bueno, y una economía muy ordenada, reconocida. Así bueno, es. Ahora salió en el podio de los municipios. Estamos tercero, con mayor transparencia. Eso hay que decirlo, porque cuando tenemos un podio negativo sale en todos lados. Cuando tenemos un podio positivo, todos se llaman a silencio. Seguro. Tenemos esto de la transparencia, de lo que fue, que siempre se habló de manejar las cosas con cautela, con el equilibrio fiscal y siempre con la transparencia necesaria para saber dónde va la plata del contribuyente, dónde va, y se lo puede ver, más allá de que uno lo pueda ver en obra pública, que lo puede ver en grandes obras y demás, lo puede ver a diario también en lo que es el municipio, el funcionamiento de todo el municipio. Nosotros, no te olvides que pasamos una pandemia donde estuvimos que asistir a muchísima gente. Somos de memoria corta, pero creo que tenemos que recordarlo, porque cuando es algo negativo siempre nos aferramos a lo negativo, y creo que también tenemos que ver esto que es sumamente positivo, mantener el equilibrio fiscal. Se pudo dar auxilio en tema de tasas y demás a los comerciantes en su momento, justamente por esto, justamente por este trabajo logrado en toda la gestión anterior y en toda esta gestión también que va del 2019 al 2023. Esto, ¿no?, de destrabar los trámites para los comerciantes. Claro, la ventanilla única, de darle estos meses de gracia de no abonar la tasa y demás, permite que la gente se pueda animar a emprender y a trabajar, digamos que de esto depende. Nosotros también estamos trabajando mucho con el turismo, que realmente es muy importante que Concordia sea una ciudad turística y que los concordienses nos apropiemos de ello, que los concordienses sepamos que es nuestra responsabilidad que venga el turismo, que el turismo viene y que genera empleo, que genera divisas, eso es muy importante. Pero cada uno de los concordienses, yo creo que tenemos que tener esa pauta, ¿no? De que vivimos en una enorme ciudad, hermosa ciudad, que es una ciudad que nos acoge, que nos mantiene aquí, pero que también es hermosa, que tenemos todo, que tenemos lago, que tenemos terma, que tenemos una costanera, tenemos la obra inmensa de la costanera, Nebel, bueno, que va a quedar hermosa. El turista se va contenta, ¿viste? El turista se va muy contento con todo esto, que tenemos un tema gastronómico que en otros lugares no se consigue, toda la oferta gastronómica que hay en Concordia y demás. ¿Viste el lo que generaron ahí desde la Secretaría de Turismo? El tema del observatorio. Manejan datos muy concretos. Acá estamos fallando. Ponele que hace una falla. Podemos corregir porque estamos sacando ese observatorio, exacto, ¿no? Exacto, exactamente. O sea, apuntar a dónde quiere el turismo, qué es lo que se viene, y generar justamente las condiciones para que el turismo venga. Creo que es muy importante eso, pero cada uno de nosotros, los que vivimos en Concordia, tenemos que saber que si es una ciudad turística, si un turista para y nos pregunta algo, cómo contestarle. Sí, creo que cada uno tenemos que tener en nuestra conciencia eso, que vivimos en una ciudad que es una ciudad pujante, es una de las ciudades más pujantes de toda Entre Ríos. Entonces tenemos que hacernos cargo de ello y empezar a mirarla con amor y empezar a mirarla desde este lugar, ¿no? De qué linda está Concordia, porque salimos, tenemos unas plazas hermosas, lo que es la Plaza España, lo que es la Plaza Urquiza, ahora el Parque Ferré que se está remodelando también, los espacios, el Liquidámbar, bueno, tenemos la obra ahí del aeropuerto que le va a dar un gran impulso a toda la región. La costanera Nebel que se está construyendo. O sea, todo esto tenemos que apropiarnos y hacerlo nuestro y ver. Es un escenario, te diría, único, histórico en Obras Así Concordia. Así es, en Obras, ¿no? Concordia. Con los accesos a Manasco, Ruta 4. Por supuesto, el acceso a Ruta 4, el acceso a Manasco, o sea, obras que históricas que la gente lo viene pidiendo. Entonces ahora son una realidad. Entonces tenemos que apropiarnos de eso y tenemos que verlo y decir qué lindo que está Concordia y de ver todo el esfuerzo que se hace desde el municipio, el trabajo mancomunado con provincia, con nación, esto de Enrique Cresto de ir a Buenos Aires, que nos abrió muchas puertas para negociar, para trabajar, para poder que nos atiendan los funcionarios de diferentes áreas. Creo que esto nosotros tenemos que apropiarnos todos los concordienses y hacerlo parte, ¿no? No es el intendente Enrique Cresto, es el intendente Enrique Cresto en representación de todos y todas las concordienses, en representación de todos nosotros. Pero teniendo en cuenta que tenés un rol en lo social, ¿no? Tenés mucho contacto con la gente. Nosotros detectamos dos grandes demandas acá, ¿no? Yo te lo decía recién, que es la generación de laburo, que ya me explicaste, y la seguridad. Vuelve Enrique, retoma su función en la intendencia y activa los consejos, que en su momento fueron bien vistos, después se apagaron, está bien, está la pandemia, por ahí la impronta de Alfredo Francolini no iba por ese lado. Más allá de eso, se ve con buenos ojos esto de convocar a todas las áreas, tanto para la seguridad como para el trabajo, ¿viste? El consejo producción y eso. ¿Está bueno esto o no? Por supuesto. Siempre el trabajo es en equipo, con todos y todas los actores y las áreas que tengan que estar. Entonces, es importante. Se realizó el primer consejo. Ahora, el miércoles se realiza el segundo encuentro del consejo. A mí me pareció una foto fuertísima. Con grandes novedades, digamos, para Concordia, con el tema fotomultas y demás. Yo creo que eso es sumamente importante. Trabajar en lo que es la seguridad para todos los concordienses y para el turismo y para todos los que quieran venir a Concordia. Y también en la generación de empleo, ¿no? Creo que hay grandes propuestas y grandes miradas y proyectos para poder llegar a esto, que son las demandas fuertes de la sociedad de Concordia. A mí me pareció una foto importante, la del Consejo, ¿no? De la producción, legisladores, representantes del gobierno provincial, representantes del municipio, los concejales. A mí me pareció una foto fuerte, importante, para un mensaje a la comunidad. Che, estamos abocados a esto. Aparece el nombre fuerte del parque industrial nuevamente para avanzar con políticas ahí. Es alentador esto, ¿no? Más sí, el aeropuerto, supuesto, que vos nombraste. Por supuesto. Ese es un escenario importante que Enrique da la sensación de que le va a dar mucha impronta al tema del parque industrial, ¿no? De las 100 ideas fuerzas que Enrique Cresto, antes de ser intendente la primera vez, tenía. O sea, estaba esto del anillo de agua, de la planta de agua con su anillado, lo del aeropuerto, lo de los accesos a Concordia, lo del parque industrial, y son cosas que ahora lo estamos viendo plasmadas, ¿no? Son cosas que estaban en las ideas fuerzas y que hoy se está viendo plasmado, y así cada una de ellas, el trabajo, que por ahí no es de un momento para otro, pero sí, con la constancia, con el trabajo, se van logrando. Y creo que eso tenemos que tener muy en claro y tenemos que verlo y tenemos que hacerlo propio, ¿no? Porque no es el aeropuerto, es el aeropuerto de todos los concordienses y que va a jugar un rol clave en la producción, en el turismo y en muchísimas cosas más. Por ejemplo, hay diferentes cosas que nosotros tenemos que nos hace diferente y que por ahí no las conocemos. Por ejemplo, ahora hubo el encuentro de rodanteros, que vinieron muchísima gente de afuera. Y nosotros figuramos Concordia, figura con el tilde verde de ciudad amiga de los rodanteros. Así que va a empezar a venir, nos comentaban muchísima gente de afuera, incluso del exterior, porque nosotros tenemos una ordenación ordenanza del 2017, donde permitimos el pernocte de las unidades en cualquier lugar de la ciudad, que esto por ahí no ocurre, no pasa, en otras ciudades. Tiene que ir a un camping, tiene que... Exactamente. Entonces, esto nos tiene, hay una página que se maneja en todo el mundo, a nivel mundial, que tenemos el tilde verde. Y por eso vamos a empezar a ver muchas de estas unidades dando vuelta por la ciudad, porque realmente estamos en ese lugar. Y eso es lo que nos hace a nosotros diferentes de otros lugares, ¿no? Que tenemos todas estas cuestiones que de atraer el turismo y demás, que es muy importante, porque esto sí genera empleo y sí genera el ingreso de divisas frescas a la ciudad. ¿Te acordás el otro día, no hace mucho, el tema de los contadores que vinieron, cerca de 2,000 y pico de personas a las Olimpiadas? Bueno, esto me explicaba. Sí, se hizo el consejo de los odontólogos también, los después odontólogos de cirujanos también. O sea, hay muchísima afluencia con el centro de convenciones, con otros lugares de público, de gente que viene del turismo. Sí, es un lugar muy importante, que atrae mucho turismo. Y bueno, ahora estaba el congreso de robótica de UTN y demás. O sea, que me decían que es tan importante eso y que va a jugar un rol, me lo explicaba Aldo Álvarez el otro día, del rol que puede jugar teniendo en cuenta el aeropuerto, porque el turismo de convenciones no se usa en días, fin de semana largos, o sea que no interrumpe el turismo, activa un turismo que es en otras épocas, o sea que vienen durante la semana y todo eso, y no tomábamos la magnitud de lo que era el turismo de convenciones, que hoy Concordia lo tiene muy cerquita, con el aeropuerto, obviamente con lo que ya pasó, la verdad que buenísimo el turismo. Nos metemos de nuevo con el debate. Se politiza demasiado el debate del presupuesto, pero después hubo otros debates, bueno, lo que pasó con el de la Coca-Cola el otro día. ¿Se politiza demasiado a veces el debate o no? ¿O está bueno, decís? Se tiene que politizar, digamos, ¿no? Pero creo que no tiene que obstaculizar lo que es la gobernabilidad, porque nosotros al ser hoy gobierno tenemos que garantizar la gobernabilidad, que las obras se realicen, que el servicio público también, y entonces en eso tenemos que trabajar fuertemente, y es lo que nosotros siempre pedimos a la oposición, ¿no? El poder trabajar y el poder sentarnos en una mesa con los funcionarios, pedir explicaciones de para qué es el presupuesto, cuáles son los proyectos, cuáles son las proyecciones que se tiene para el 2023 y demás. Creo que eso es importante, sentarse en la mesa, dialogar y pedir las respuestas, que uno tiene las dudas, porque uno no puede ir a la banca y pedir el último día y decir que tiene dudas, porque nosotros tenemos un tiempo, tenemos diferentes reuniones, claro, y diferentes, para contarle a la gente, el presupuesto le llega a usted mucho antes. Ahí usted empieza a analizarlo. Claro. ¿Alguna duda, secretario de Obras Públicas? Venga, explíquenos. Sí, nosotros nos reunimos con todos los secretarios todas las áreas para saber cuáles eran las proyecciones, qué era lo que se hizo, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se va a hacer. Y esto creemos que es importante. Nosotros, en nuestro rol de controlar, digamos, también al Ejecutivo y de ver qué es lo que se hace con los impuestos de la gente. Nosotros somos la caja de resonancia del pueblo y tenemos que saber qué se hace con los impuestos de la gente. Y entonces, este es nuestro trabajo, ¿no? Y esto es para lo que se nos paga y esto es para lo que el pueblo nos votó y esto es lo que tenemos que hacer. El órgano de contralor somos nosotros y la responsabilidad es nuestra de sentarnos, de pelear, de buscar respuestas, y me parece que es por ahí, ¿no? Con la responsabilidad que tenemos, que nos encomendó el pueblo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es eso. Yo creo que la responsabilidad en ese aspecto es fundamental y tenemos que ejercer esto que para lo que estamos trabajando. ¿Y cómo analizás el no acompañamiento de la oposición? Con manifestaciones, hasta con un documento firmado tras la sesión, en el cual también me lo hicieron llegar, hasta se habló de ciertos momentos tensos, bueno, después hubo una explicación ahí que se hizo en la sesión, pero un debate tenso fue el otro día, ¿o no? Sí, no se debatió mucho el presupuesto, de hecho, se derivó en otras cuestiones de sensibilidades personales y particulares del bloque opositor, ¿no? Yo creo que nosotros somos políticos y que cuando estamos discutiendo y cuando estamos peleando, y más un presupuesto, ¿no? Una gran responsabilidad, porque es con lo que se va a llevar las soluciones a la gente en el 2023, al pueblo y al que nos está pagando. Yo creo que nosotros no podemos a esta altura tener fragilidades y sensibilidades y demás, o sea, eso está muy bien para otro tipo, para otro momento, pero cuando estamos en una discusión tenemos que bancar la discusión y quedarnos. Vos explicaste, vos lo dejaste claro, el presupuesto es un pre, claro, ¿no? Después, exacto, hay variables que lo van modificando, porque tampoco acompañaron la ampliación de los, claro, presupuestos. Porque siempre lo que dicen es, ¿para qué se hace un presupuesto si después va a haber ampliaciones? Uh-huh. Pero bueno, eso, la verdad que es una cuestión infantil de plantear, ¿no? Porque es irrisoria, no tiene ningún fundamento, porque nosotros cuando se hace un presupuesto es lo que se va a gastar en determinada obra, en determinada acción, pero después tiene variables, o sea, la inflación es una variable, diferentes connotaciones, puede ser una pandemia, ingresos, se puede tener mayor recaudación, puede venir dinero de otro lugar, entonces creo que hay cuestiones que tenemos, pero que tener en claro. El presupuesto te da la orientación de las políticas. Te da la orientación de las políticas que vos vas a tener que hacer y lo que vos podés planificar a futuro. Después, seguramente vas a necesitar más, vas a tener mayor, si tenemos la suerte de que todo vaya mejor, que la economía vaya mejor, vas a tener mayores ingresos de impuestos y demás, y entonces eso se vuelca en favor de la gente. Entonces, no podemos decir que tenemos, no es algo estático. Entonces, por ahí creo que eso es más para decirlo públicamente y para título de diario. Yo no creo que son personas inteligentes y que conocen y saben esto. Creo que por ahí es más bien para afuera y para el público, digamos, ¿no? Pero bueno, hay que aclarar eso, que lo presupuestado es un presupuesto. Después tiene diferentes variables. Nosotros con la inflación que tenemos no la podemos negar, digamos, tampoco, y decir que nos va a alcanzar el presupuesto que teníamos cuando tenemos una gran inflación. Entonces, se tiene que ir ampliando. Y la verdad que esas cuestiones que siempre la plantean, que a mí me parecen casi infantiles, que todos los años decimos lo mismo, digo, pará un poco si sabemos que esto no es así. Entonces, tenemos que ir viendo esas cuestiones. Ahí está, queda claro ese. Bueno, el viernes, y esto te lo voy a preguntar, conociéndote, se conmemora un día importante que tiene que ver con la violencia, con el hecho, ¿no?, de las hermanas Mirabal. ¿Cómo estamos en ese escenario? Teniendo en cuenta que hoy sos una de las referentes de la lucha con la violencia, muchos de esos temas se pasan al Consejo declarando de interés cuestiones que tienen que ver con jornadas de esto. ¿Cómo estamos con ese tema, Claudia? Sí, bueno, yo creo que la violencia de género es un flagelo que lo vivimos todos los días y que se sigue viviendo y que lamentablemente, si bien estamos, yo creo que en la punta del ovillo para trabajarlo y demás, y está visibilizado, lo vivimos todos los días. Y se los vive todos los días en diferentes ámbitos y en diferentes lugares. Entonces, cuando uno está en un lugar por ahí donde tiene cierta forma de cuestionarlo y aún así es víctima de violencia, creo que uno dice, uy, cuánto nos falta, ¿no? Pero creo que esto no nos tiene que desanimar, sino que nos tiene que dar el puntapié para seguir avanzando y para seguir trabajando. Creo que en Concordia, en cuanto a la violencia de género, se ha trabajado muchísimo. Nosotros tenemos la Fiscalía de Género, que la verdad que se trabaja un montón, la Comisaría de Minoridad, bueno, ahora se empezó la construcción del Centro Integral para Mujeres en Situaciones de Violencia, que va a ser municipal, que vino plata de Nación, que esto es una gestión que realmente tenemos que agradecer a Enrique Cresto, porque para nosotros es muy importante tener un centro donde brinde. Hoy tenemos una casa, que es un lugar que nos ayuda, pero tener un centro integral donde podamos tener diferentes actores y actoras trabajando justamente para este tema es importantísimo. Y está en agenda constante, ¿no? Está en agenda más constante. Más allá que los índices son. Yo cuando me dijo Mariana que venía, yo dije, mirá qué bueno, porque justo se conmemora una fecha. Y el otro día leí una nota. Los índices son alarmantes. Sí, son alarmantes. Pero se visibilizan. Claro, se visibilizan. Yo creo que lo que tenemos que apuntar es a la visibilización siempre, porque lo que no se nombra no existe. Entonces, siempre nombrarla y siempre tratar de trabajar en pos de eso. Y sabemos que es un gran flagelo que no se soluciona de un día para el otro, porque hay diferentes tipos de violencia y de violencia de género y la violencia económica, y lo vemos todos los días en diferentes ámbitos. Y creo que tenemos que seguir trabajando y seguir, por supuesto, cuidando a nuestras mujeres, a nuestras niñas y a nuestros adolescentes en el tema de la denuncia y de cómo es la ruta de la denuncia y de preservarlos y demás para que se animen a denunciar. Porque creo que este es la base, ¿no? Que se animen a denunciar y que se pueda visibilizar estos temas. ¿Y cómo ves la incorporación? De decir, tenemos una fiscalía, te digo, apuntando a las víctimas, ¿no? Sí. Van incorporando esto, que se tiene una fiscalía, de que hay una Claudia Villalba, de que te puedan contactar, de que hay una Casa de la Mujer. ¿Empiezan a incorporarlo ellas? Sí, hay mucha gente que lo tiene incorporado. Sobre todo nosotros trabajamos con los referentes barriales, con los referentes sociales, ¿no? Bien, que son los bien. Que por ahí conocen la realidad de la gente y te dicen, che, mira, hay esto, o que ellos mismos pueden avisar, ¿no? Es por ahí el trabajo en cada lugar, en cada territorio, porque bueno, una mujer que vive en un barrio alejado, en un barrio en situación de vulnerabilidad, por ahí no conoce o no tiene la forma de llegar, pero sí hay un referente que sabe, que viene, que puede hablar. Entonces, es a ellos que hay que enviar el mensaje, a esas personas tan valiosas que yo siempre, siempre las reivindico y siempre les agradezco, que están en un comedor, que están en un lugar, que son el primer contacto con la gente más vulnerable y con las situaciones de vulnerabilidad, y que por ahí ellos conocen y que sin no se pueden involucrar, porque por ahí es el vecino y también tiene el miedo, pero que también lo puedan decir, que nos puedan avisar y que nosotros podamos ir sin que sepan que fueron ellos, digamos, ¿no? Mantener esta aparte conexión. Aparte, articular desde la fiscalía, que sería el plano más alto, más allá del juez de género, hasta el eslabón, que es el contacto directo con el hecho de violencia, ¿no? La verdad que está buenísimo eso, pero... Y si nosotros tenemos que decir que la respuesta de fiscalía es muy buena y se trabaja muy bien articuladamente. Que por ahí hay cosas que la denuncia antes de que se haga, que la otra vez salió en un medio y demás, todavía no había llegado a fiscalía. Cuando llegó a fiscalía, inmediatamente se detiene a la persona que todavía está detenido en un caso que salió, porque siempre se comenta esa parte. Fue a la prensa. A la señora la ponen en primer plano, que es una revictimización, la ponen en primer plano en una foto, y después avisan, ¿no? Cuando ya la noticia la vendieron, después avisan. Después se pone todo el engranaje a funcionar, pero eso no se dice, ¿no? Porque eso no es amarillismo, eso no vende por ahí. Pero sí la protección a la víctima, ¿no? La no revictimización, de que tenga que ir a contar frente a una cámara, de que tenga que ir a contar, o sea... preservar eso, ¿no? De cuando yo me entero de algo, lo que tengo que hacer como buen ciudadano y como buena persona es llamar a quien tengo que llamar, o a fiscalía, o a la Dirección de Gestión Preventiva, Casa de la Mujer, Comisaría del Menor. O sea, hay un montón de lugares donde llamar. Aprendamos eso. Que eso es de todos, ¿no? Eso es de todos los integrantes de la sociedad, porque hay cuestiones que tenemos que abordarlas entre todos, porque esto es un tema social y que nos atañe a todos y es transversal a todos los órdenes. Sin duda. Claudia, bueno, hiciste muchas cuestiones que tienen que ver con el tema de los jóvenes. Y cuando uno empieza a pensar cambios para... Bueno, me gustó mucho eso, ya lo hablé con vos, pero sé que hubo una actividad, el tema esto de el tránsito con los jóvenes, ¿no? Que ahora quiero que me cuentes, porque hubo como un cierre, si no me equivoco. ¿Pero crees que va por ahí los cambios, esta articulación con los sectores de la educación? Teniendo en cuenta que sé que tenés mucho contacto con los pibes en el buen sentido, ¿no? Los jóvenes estudiantes. ¿Crees que va por ahí a aplicar políticas, enseñanza, avanzar ahí? Sé que están articulando, pero ¿es por ahí el camino? Sí, yo creo que los niños, los adolescentes, los y las adolescentes nos enseñan muchísimo, ¿no? Y tienen muchísimo para dar y tienen... Yo creo que el medio ambiente y todo lo demás se trabaja por ahí. Sí. El tema esto del género, de la desnaturalización de muchas cosas, los chicos tienen otra frescura y yo creo que son los que nos van cambiando un poco la cabeza, ¿no? Porque todo el que tiene un hijo dice, yo tengo una hija que me dice tal cosa, yo tengo un hijo, papá, esto, papá, no digas eso, papá, o sea... Creo que viene por ahí, ¿no? Sí, que los, sí, sí. Por eso está bueno trabajar. Que nuestra juventud, y creo que esto del tránsito, por supuesto, si queremos una ciudad con un tránsito ordenado y demás, lo bueno básico eso. Es la educación. Porque el chico que se sube a una moto sin casco, no puede estar un agente de tránsito colocándole el casco a cada uno. Pero sí es una cuestión de educación, ¿no? Que el chico sepa cuáles son los riesgos, por qué el uso del casco, que no es una cuestión caprichosa. Es una cuestión que te caes, te puede salvar la vida. Sí, o sea, literalmente es la preservación es educar, de la vida. Es educar, es apuntar ahí a este segmento y también darle las herramientas. Yo creo que, bueno, la ordenanza del tránsito seguro la hacemos entre todos. Apunta a eso y también a las herramientas de que el chico pueda acceder a su primera licencia de conducir de una manera más fácil, de una manera en un entorno que para él es más familiar, el ámbito educativo. El curso se da en el centro de convenciones, pero después rinden en sus aulas, digamos, después de ahora el miércoles pasado finalizó toda la etapa del examen teórico. Y ahora, bueno, viene la instancia del examen práctico. Hay buenas respuesta del área de tránsito. Sí, sí, sí. Muchísima respuesta del área de tránsito, también del área de educación, que en esto quiero agradecer a las instituciones educativas, porque ellos se comprometen y llevan ellos mismos los chicos a la escuela, digamos, que no es algo abierto, que le dan permiso o no, sino que ellos llevan a los chicos. Así que realmente agradecer eso, porque esto habla del enorme compromiso que tienen las instituciones educativas de Concordia. Bueno, Fabián Vallejo, de la Dirección Departamental de Escuelas, que siempre nos tiene las puertas abiertas, y la verdad que para todo esto, tener una caja de resonancia, una persona que siempre esté abierto y siempre esté predispuesto, la verdad que es impagable, así que agradecerle muchísimo, y a todos los directores y las directoras de las escuelas que realmente siempre ponen, y esto habla de casi 2.000 chicos, digamos, participando de los cursos, que lo tenemos que hacer en 3 jornadas por la cantidad de chicos y demás. Así que esto es importante. Ahora se hizo, vinieron de Seguridad Vial de Nación, porque al ver todo este movimiento que se generó, que por ahí no todos los municipios, casi ningún municipio en Concordia. De hecho, nos han pedido la ordenanza de municipios del conurbano de Buenos Aires y demás. No existe esta ordenanza. También la querían captar de otros municipios. Sí, ¿no? Sí. Vinieron a dar una charla de capacitación vial y, bueno, trajeron cascos y demás para entregar elementos de seguridad. Creo que esto habla de una importancia, digamos, que tiene esto de trabajar con la juventud, y también que ellos puedan acceder a su licencia, y el año que viene pueden estar ingresando a un trabajo, pueden estar ingresando al sector laboral, o también se van a estudiar y demás, necesitan un vehículo para circular, y la mayoría utiliza un vehículo. Entonces, que utilice con la licencia de conducir, que te da acceso al seguro y a todo, a tener realmente la documentación al día, y eso es lo importante. Aparte ahí, queda bien demostrado, ¿no? El Estado presente en una situación con la educación, ¿viste? Que a veces están alejados y en este caso está bueno estar presente ahí. ¿Cómo sigue la actividad legislativa, Claudia? Aquí a lo que viene, sabemos que se viene uno de los debates fuertes, que es la tributaria, ¿no? Sí. Pero sé que hubo como un pedido para alargar las sesiones ordinarias, ¿o no? Así es, tenemos hasta el 15 de diciembre. Se alargó, tenía que ser esta la última, y bueno, se hace otras más, así que bueno. ¿El pedido se va a estar para tratando. Eso es puntual por algo, o es exclusivamente por el tema de la tributaria? Porque en realidad hay varios temas que quedaron pendientes y que hay que seguir trabajando, digamos. Entonces, lo que queremos es tratar de dar solución a todos los expedientes que tenemos y demás lo antes posible, así que por estas cuestiones que se continúa trabajando. ¿Y la tributaria qué has tenido? ¿Ha tenido acceso ya? ¿Crees que va a haber debate ahí? Y sí, yo creo que sí, pero bueno, como siempre, apelando a la transparencia, al equilibrio fiscal y a la cuestión de trabajar en mejorar la calidad de vida del contribuyente y de no tener un asfixio, por supuesto, pero también de garantizar la gobernabilidad. Creo que esos son los parámetros y que viene por ese lado, ¿no? ¿Qué rol juega, y sé que pasó por ahí esto de, o qué análisis hiciste, mejor dicho, esto de los mercados de grandes superficies, que se ha debatido en el Consejo por instalarlo acá, por instalarlo allá? Uno lo ve con buenos ojos, pero por ahí no tiene el poder de análisis ese interno que tiene que ver con enojos de algunos locales, te digo, de gente de acá de Concordia. ¿Cómo analizaste eso, Claudia? Bueno, yo creo que por ahí no hay que cerrar la puerta tampoco a los grandes comercios, porque Concordia, si vemos, es un lugar donde mucha gente quiere venir a instalarse, gente de afuera y demás, pero también, los por grosos, supuesto, los sí. Pero tenemos que cuidar también el comercio local, porque creo que es un enorme sostén de fuentes de empleo, y también que el dinero después se mueve aquí dentro de Concordia. O sea, el que tiene un comercio, un pequeño supermercado, o que tiene un almacén, una carnicería o algo, después queda ese dinero se queda moviéndose en la ciudad, y eso también es importante. Pero también, bueno, hay que analizar esto, que también algunos locales tampoco se le puede prohibir, digamos, porque también es generación de empleo. Así que, bueno, por ahí es una cuestión que hay que analizarla muy bien, en particular cada caso, e ir viendo cuál es la mejor solución para todos los concordienses, ¿no? Porque tenemos que pensar en toda la ciudad. Es bueno que no tengan, porque lugar, justamente Concordia es una ciudad muy pujante, ¿no? Es una ciudad que realmente dentro de toda la región yo creo que es la que más crece, la que más avanza. Aparte son referencias casi. Son referencias. Nosotros, bueno, tenemos acá la parte de Uruguay muy cerca y demás, y creo que es un punto estratégico. Nosotros estamos en un lugar estratégico, en lo que es del norte y hacia Buenos Aires. Entonces, esto es lo que a nosotros nos garantiza tener esta ciudad que crece y que cambia constantemente, porque uh-huh. demográficamente crece muchísimo. Sí, más del promedio, seguro. Más del promedio, y también es una ciudad elegida, digamos, entonces es una ciudad que genera oportunidades, y también es una ciudad que, si la vemos y si las miramos de arriba y nos hiciéramos un dibujito en la cabeza, cómo estaba hace 10 años, cómo estaba hace 15, cómo está, cambia constantemente, crece constantemente. Y eso es importante, ¿no? Uh-huh. Y eso tenemos que tener en cuenta, ese crecimiento que hemos tenido durante este último uh-huh. tiempo, uh-huh. en obras, en mejoras y demás, la verdad es que es enorme. Analizando la proyección al futuro, teniendo en cuenta que entramos en un año complejo con lo electoral, la última vez que hablé con Enrique me dijo, Concordia es una ciudad esa que si hay crisis económica las paga las consecuencias, porque requiere mucho el sector privado. Pero cuando se mejoran las cuestiones económicas también son ciudades que crecen rápidamente. ¿Crees que ahí acomodando las cuestiones económicas, que tiene que ver con Nación, no puntualmente con el municipio, no, mejoraría mucho la situación de Concordia? Algunos analizan que sería muy propicio acomodar el tema inflacionario, acomodar el tema del dólar. ¿Cómo analizas eso? Acá ya analizando la parte como concejala, pero también como ciudadana, claro. como ama de casa. Uh-huh. Sí, yo creo que lo principal, nosotros no somos una ciudad administrativa, uh-huh. no somos capital, no tenemos gran cantidad de empleo público. Uh-huh. Entonces, casi todos trabajan en la parte privada. Entonces, tenemos una crisis económica, por supuesto que lo sufre, uh-huh. y tenemos mucha mano de obra primaria, que por supuesto son sueldos bajos. Uh-huh. Entonces, es ahí donde más se siente, digamos, uh-huh. ¿no? En la parte más sensible de la sociedad. Uh-huh. Y eso es lo que nosotros tenemos mucho acá en Concordia. Yo creo que, por supuesto, la economía, lo que es la inflación y eso, tiene que mejorar, uh-huh. creemos que va a mejorar uh-huh. Para el 2023. Hay aspectos que dicen que podríamos estar mejorando uh-huh. y eso es a donde se tendría que apuntar desde Nación, por uh-huh. supuesto, y yo creo que nos daría un gran alivio a nosotros los concordienses, uh-huh. que la mayoría se trabaja en la parte privada, ¿no? No depende de un empleo público, de un sueldo estable, sino que en la parte privada, donde cuando se necesita te llaman a trabajar y cuando no, el empleo escasea. Entonces creo porque que uno eso es analizando importante. Eso, Claudia, ¿no? Que vos lo estás uh-huh. contando y lo estás explicando muy bien. A los contactos que ha generado Enrique a nivel nacional, el otro día tuvo capaz uno de los ministros más importantes, es el ministro del Interior, hoy en un gabinete nacional, estuvo acá recorriendo, dice que toda la onda del Guado de Pedro. ¿Es importante o no estos contactos que ha generado Enrique? Sí, por supuesto. Nosotros somos capital alternativa. Uh-huh, Concordia uh-huh. es capital alternativa. Y aparte él fue parte del gabinete. Por supuesto, Enrique fue parte del gabinete, trabajó muchísimo, fue uno de los funcionarios uh-huh. que más trabajó, digamos, de un lugar donde tenía 11 obras, uh-huh. a un lugar donde tiene 1.700 obras en marcha. Ahora habla de un gran, de un gran funcionario. Pero esos contactos tiene que mejorar. ¿O no? Por supuesto, yo creo que eso es el trabajo a realizar y creo que es la gran estrategia que por ahí tiene que tener Enrique, ¿no? Uh-huh. Supongo que viene por ahí porque es una persona que dejó muchos contactos, uh-huh. Que dejó abiertas muchas puertas y creo que, bueno, es por esas puertas por donde tenemos uh-huh. que tratar de pasar todos para lograr mejoras para nuestra ciudad. Uh-huh. ¿Cómo ves esto que me estás explicando plasmado en un escenario electoral, que se viene rápidamente y obviamente que el nombre de Enrique aparece, si bien él lo confirma, dice constantemente y lo ha dicho en el programa acá, que eres como un atleta, está preparándose para la carrera y está preparado? ¿Cómo ves todo? ¿Cómo estás analizando todo eso? Porque obviamente que se habla del corrimiento de las elecciones, el no corrimiento, la boleta única, hay todo un despelote y uno obviamente que le va llegando esa información, ¿lo estás analizando? Sí, yo creo que, bueno, Enrique lo ha dejado claro en varias oportunidades que por ahí no es su momento como para estar con la cabeza en lo electoral, seguro. Sino que es como estar en la gestión. Y yo creo que las gestiones parte de la campaña sería la gestión. Que las gestiones hablan por sí mismas, seguro. Y creo que lo mejor es abocarse a la gestión, a trabajar. Y bueno, nosotros tenemos la mayor cantidad de obra pública que se ha visto en la ciudad de Concordia. Y esto también genera mano de obra y genera empleo. Yo creo que por ahí Concordia tiene una... Concordia y casi todas las localidades de Entre Ríos, porque hay localidades muy chiquitas que recibieron obras de Enosa. Y bueno, algunas que nunca en su historia, habían recibido obras nacionales. Exactamente. Les llegaron. Y hay muchas localidades que quedaron con 100% de agua y 80% de cloaca, que es lo que dice el objetivo 6 de los ODS. Entonces creo que es importante esto de la gestión. Yo creo que nosotros tenemos que mirar a Enrique Cristo como un gran gestionador, un gran trabajador y una gran persona que siempre está pensando en el otro y en cómo mejorar, ¿no? Y que trabaja, por supuesto, muchísimo, incansablemente, desde las 6 de la mañana hasta 11, 12 de la noche, siempre pensando en mejorar. Yo creo que tenemos un enorme representante y que más allá de las postulaciones o no, que no es momento de hablar de campaña y demás, porque estamos en un momento donde todos queremos soluciones y donde todos queremos ver a una persona que gestione y si es un intendente que cumpla su función, y creo que eso es lo que hace Enrique hoy, ¿no? Y creo que ya tendremos tiempo para evaluar lo que se viene. Yo creo que lo mejor es que las obras y la gestión hablen por sí mismas. Ahí está, es bien claro, Se viene el escenario electoral, esto es indefectible, y obviamente que el nombre de Enrique aparece siempre porque es uno de los principales figuras políticas de la provincia. Claudia, con respecto a, trabajaste en muchos proyectos, si uno analiza que estamos cerrando el aire, ¿quedó alguno por presentar de parte tuya? Sé que trabajaste mucho en lo social, hubo temas que fueron muy delicados, pero se viene cerrando el año. Sí, sí, por supuesto que que quedan muchos en el tintero, me quedaron varias ordenanzas que estoy trabajando para presentar y demás, pero bueno, creo que fue un año intenso y que se trabajó. Nosotros estamos trabajando fuertemente en la regularización de tierras, que hubo algunos proyectos de expropiaciones que fueron votados, de lugares donde hay muchísimas familias habitando y que sería darle realmente un lugar seguro para su familia y poder llevar los servicios, que es lo que no se puede hacer cuando están en un lugar privado, ¿no? Yo creo que la regulación dominial, me dijeron que es muy emotivo, ¿no? Cuando se entregan los documentos, bueno, finalmente es tu casa, después está bueno eso, ¿no? Me dijeron que es muy... Por supuesto, genera una tranquilidad y también genera esto de querer mejorar, ¿no? De querer mejorar la casa, de querer mejorar todo. Es algo propio y la verdad que es el sueño, y yo creo que no es el sueño, sino el derecho de cada uno de los argentinos y argentinas a tener un lote de tierra, porque vinimos en una tierra, en un lugar donde realmente lo que no nos falta son lugares, y creo que la redistribución de la riqueza y demás tiene mucho que ver con esto, de poder darle a cada uno el lugar que le corresponde y darle, o sea, que lo puedan acceder, que puedan pagar, que puedan comprar y que puedan tener un lugar donde vivir. Creo que esto es la dignidad de todos los argentinos y las argentinas. Viste que el otro día en el tema del debate justamente del presupuesto, la oposición de alguna manera habla del Invitán y para mí, por el espíritu de un lugar extraordinario creado, ¿no? Porque vos decís generación de banco de tierra, generación de posibilidades y programas de vivienda, regularización de gente que mucho... el espíritu es genial de esto, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que fue muy insensato, digamos, esto de decir que fue desprolijo, porque la presidenta Marina Peñalosa lo presentó los primeros días de septiembre, o sea que estuvo a disposición. Eso es lo que yo por ahí decía en la sesión, que estuvo a disposición, estuvo el expediente y todas las consultas se le podían hacer, porque si hay una persona que es abierta a todos, es Marina. Si bien tuvo una situación personales muy dolorosas, a la semana estuvo trabajando. Entonces, yo creo que salir a decir esto con esta liviandad me parece una total falta de respeto y de insensibilidad, ¿no? Porque una persona que... aparte le mete, Marina. Una persona, claro, que vivió una situación terrible y a la semana está trabajando y sigue trabajando y presenta el proyecto en tiempo y forma y demás, me parece que decir que es desprolijo, que fue fuera de tiempo, no solo que no condice con la verdad, sino que me parece que también es una parte de una falta de respeto hacia las personas que están trabajando y que por ahí están hasta altas horas de la noche y que le están poniendo todo para que esto salga adelante. Creo que el trabajo de los otros es algo que tenemos que respetar, ¿no? Y que por cuestiones políticas no podemos faltar el respeto. El invitar, el espíritu está, la oposición tiene presencia, porque hay gente de la oposición ahí. Entonces vos decís, en ese sentido, a mí te digo real, me parece que el espíritu del Invitam está muy bueno. Y uno ve el trabajo que realizan, la parte social del Invitam, recorriendo los barrios, yendo a los lugares, ir, porque no es solamente ir y llevar a la gente, tenés que ir, después tenés que seguir haciendo todo un trabajo de lo la escolarización. Lo que se genera ingreso va de para el Banco de Tierra, hasta solidario, te diría. Por supuesto, por supuesto. Y también esto de tener que ir, de que si la gente pueda pagar, de que si se atrasan de llamar y demás. Tienen un enorme trabajo que lo vienen haciendo muy bien y que realmente es digno de felicitar. Y creo que por ahí esas cuestiones de cuando se habla sin conocimiento o se habla con malicia, no me parece que está bueno. Yo creo que hay que criticar lo que está mal porque nosotros lo hacemos. Hay que decir lo que para mejorar, pero desde la mirada constructiva, no desde la frivolidad y desde un lugar de que no condice con la realidad. Intensificado por modo campaña, te diría, estos tiempos. Claro. Hay que hacerlo así. Se potencian en estos años, ¿no? Que son los años electorales, ¿o no? Sí, sí, pero bueno, toda campaña tiene su límite. Yo creo que toda igual, campaña tiene su límite. Igual, te digo que se pone bueno. ¿Sí? Yo lo miro y supuesto. Digo, voy a mirar una acción hoy y me miro la sesión del Consejo. Claudia, un gustazo como siempre tenerte. La verdad que siempre es lindo charlar con vos, profundizar estos temas. Te agradezco mucho. Seguramente podamos hacer un balance el año, te vamos a estar molestando de nuevo. No. Pero desde ya, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias al operador y a toda la audiencia. Ahí está, Paulito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.